Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM y bienvenidos a este especial Músicas en la Tarde. Acabamos de ir a hablar con Paz del Castillo, que se encuentra, si todo va bien, al otro lado del hilo telefónico. Paz, ¿estás por ahí, Paz? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y ya sabes que esto de meter una llamada en la radio es un poco complicado. ¿Me oyes ahora un poco mejor? Sí, un poquito mejor, pero también te oigo lejos. Pero bueno, te oigo. Bueno, pues he de decirte que más lejos te oigo yo. Luego intentaremos editar un poquito tu voz para que se escuche un poco más de lo que nosotros la escuchamos o que en principio se escucha. Bueno, buenas tardes, Paz. Lo primero, y muchísimas gracias por atender nuestra llamada así, de esta manera rápida y un tanto imprevista, ¿no? Porque sé que eres una mujer ocupada y todos, pero bueno, en fin, muchísimas gracias por adelantado. Por eso, por encima de todo, antes de que se me olvide. Bueno, Paz, el motivo de la entrevista es que este próximo 5 de octubre, ¿no? La semana que viene, nos vas a dar un concierto. Vamos a tener la oportunidad de escucharte en vivo y en directo aquí en Gijón, más en concreto en el Centro Cultural, el antiguo Instituto Jovellanos, ¿no? Sí, es un concierto dentro de la programación de los conciertos del taller y es a las 8 de la tarde en el Centro Cultural, el antiguo Instituto, sí. Ya has actuado no hace mucho, creo recordar, bueno, antes del verano, ¿no? Presentaste o hiciste un modo de presentación al que tuve el honor de asistir en la FNAC, ¿no? De aquí en el Siero, ¿no? En Pola de Siero, ¿no? Sí, hice una presentación del disco dentro de unas jornadas que tenían de músicas y músicos asturianos y bueno, hice una pequeña presentación. Y esto es más completo, es el presentar el disco en su totalidad y tocar también en directo algunos temas de mi anterior álbum, de Eleven Drops. Ah, o sea que nos vas a tocar el disco en su totalidad, ¿no? Completísimo, o sea, entero. Uh-huh. La presentación de Now y también entre alguna pista voy a intercalar alguna pista de Eleven Drops. Bueno, ya que hablamos de No, tengo que decir que aquí en su momento lo escuchamos y te felicito aquí públicamente a ti en persona por este magnífico trabajo, ¿no? Y lo cual me hace recapacitar un poco, ¿no? Porque con la música tan estupenda que haces, que en cada disco vas evolucionando en tu trabajo, y vemos, bueno, no sé si ya lo hemos hablado, ¿no? Pero es que uno nunca puede cansarse, ¿no? De recordarlo, la escasez cultural o la poca repercusión, en tu caso, y en otros casos en los músicos españoles que, por ejemplo, puedan tocar el piano, ¿no? O sea, y en cambio, pues tenemos aquí, yo soy un fanático de Ludovico Einaudi, lo reconozco, ¿no? Pero eso, vemos la repercusión o el movimiento musical tan grande que hay y la escasez en España de prestarle atención a músicos, digamos, diferentes, ¿no? Distintos, pero nunca distantes, como decía un antiguo compañero nuestro aquí de Radio Crash, ¿no? Como eres tú en este caso, ¿no? Es muy complicado porque, a ver, los circuitos son unos circuitos estándar y también yo reconozco que hago un tipo de música que es minoritaria y hay un público minoritario y ese público minoritario tampoco le llega la difusión necesaria. Entonces, como no hay un término medio, pues tú vas haciendo tu trabajo y vas evolucionando y la repercusión que tenga es hasta donde llega el propio artista. Vamos, en mi caso es así. En mi caso, bueno, yo tengo la conciencia, vamos, estoy muy contenta en el sentido de que sé que cuando inicio la marcha de algo, poco o mucho va a tener alguna repercusión porque la música se compone para esto, ¿no? Pero sí que es verdad que donde tú vives y en las ciudades donde tú vives y en los circuitos, eso da caballo rey. También es una cuestión de modas, porque, bueno, hubo una época que estaba muy de moda la música celta y también hubo mucho movimiento celta y ahora, por ejemplo, está muy parado. Y en mi caso, pues sí, ha habido algún tipo de repercusión, algún concierto, alguna historia, pero realmente si no es por internet y por las redes sociales, no puedes llegar a ningún sitio. Sí, porque hay que mencionar de que obtienes muchísima más repercusión en Estados Unidos que aquí, ¿no? Que ya es decir, ¿no? Pues sí, era lo que te comentaba, que, por ejemplo, allí, yo para mí me satisface mucho, no por nada, sino porque es un país que es inmenso, que es, como decir, no te voy a decir Rusia, pero bueno, en habitantes, en mercado y en medios, pues es inmenso. Entonces, poder asomar la cabeza y que te escuchen y tener tu público y tu audiencia allí, pues hombre, me satisface, ¿no? Pero también te queda siempre un amargor de decir, bueno, es que ya más no puedo hacer, porque como no saque el piano con una ruedina si vaya por la carretera tocando, ya más no puedes hacer. O sea, el trabajo está hecho, está al alcance del público y de la gente y de los medios. Entonces, bueno, los medios tienen también sus porqués y sus, digamos que sus números y sus historias. Pero bueno, yo tampoco te creas que estoy, y he tenido momentos peores de decir, bueno, lo dejo. Pero como siempre es como una montaña rusa, pues yo sigo y sigo y sé que bueno, que sí, que la gente disfruta con mi música y con la de otros músicos de mi estilo. Y ahí estamos, o sea, que no me dejo embaucar, porque sí me dicen, pues haz arreglos, o mete batería, o mete una gaita, o mete... Y yo me resisto porque, bueno, el tema es que tengo en la cabeza otras cosas que de momento no puedo hacerlas, pero que en su día las haré. Entonces ahí estamos, aguantando. Eso te iba a preguntar un poco, me lo has puesto aquí sobre la bandeja, ¿no? ¿Has pensado ya o tienes en proyecto ahora todo este sonido que hay de bueno, pues electrónica, cortetos de cuerda con piano, ¿no? ¿En hacer algo o simplemente te expresas mucho mejor con tu piano, ¿no? Yo, digamos que yo compongo para el piano. Y dentro de que el piano es un instrumento que se puede decir que es orquestal, que no es como componer para una gaita o para una flauta, pues tienes la riqueza de que ahí en la partitura tú puedes reconocer y puedes meter y decir, bueno, pues aquí va un violonchelo, aquí va una viola, un violín o aquí va unas trompas. Pero ponerme a hacer arreglos sí que los tengo en bocetos, pero estaba esperando pues la oportunidad que me ha llegado ahora también desde fuera para poder en su día contar con algún arreglista, con algún apoyo para hacerlo. Pero bueno, la verdad me ha salido pues eso con un sello de Pensilvania. Y entonces, pues claro, es que son cosas tan surrealistas que dices, bueno, lo hago porque claro, gracias a Dios hemos nacido en un tiempo en el que, bueno, digamos que no hay fronteras, o las hay para otras cosas, pero sí, tengo idea de hacer eso, pero sin digamos perturbar mucho el propio estilo y la esencia de cada tema, pero sí, la partitura está pensada para el piano, vamos, eso sí, por descontado. Bueno, te iba a preguntar porque he visto, bueno, en el Facebook, ¿no? Te tengo allí, y hace no mucho has publicado las partituras de tus composiciones, ¿no? Y estás muy contenta. Explícanos un poco por qué es tan importante para un músico publicar, o en tu caso, no sé, las partituras, ¿no? Publicarlas en el sentido, digamos, de libro impreso, aunque ahora esté en formato digital también, pero bueno, de libro impreso, ¿por qué es importante? Bueno, porque yo creo que el músico compone para que le escuchen y también para que le toquen. O sea, no te voy a decir que voy a tener yo una escuela de niños tocando mis partituras, pero yo creo que sí, todos hemos estudiado y todas estudiamos y cuando ves la partitura, digamos que te pones en la piel y te llega más lo que estás haciendo. Sí que es cierto que hoy en día con las nuevas tecnologías, pues bueno, habrá gente que digamos que al oírlo diga, bueno, pues esto saco un poco por aquí, saco un poco por allá, pero digamos que donde está exactamente lo que yo quiero transmitir es en la partitura, exactamente las notas que son, exactamente el carácter que quiero que tengan, y yo creo que para mí es importante, pues como el arquitecto que tiene sus planos y sus cosas, sus historias, que bueno, con el mundo digital lo tendrá en ordenadores y en muchos medios, pero lo tiene que tener en algún sitio. Y yo creo que no es que nos preparen para eso, pero inconscientemente siempre estás con la cosa de, bueno, las tengo a mano, pero las voy a corregirlas, y a mí era una espinita que tenía clavada, y también casualidad que bueno, casualidad no, que digamos que he ampliado un poco más mis contactos fuera, y he dado con un grupo de pianistas que son también americanos y bueno, publican este tipo de música. Y estoy en ese grupo, no es una asociación ni tampoco un grupo de amigos, pero que se dedican a esto. Y con un colaborador, un chico de allí, pues bueno, pues nos hemos lanzado a ello. Y las del último álbum están en su totalidad, menos una, que faltan algunas cosas por corregir, pero cosas de la informática, no, pues eso, que tú quieres una cosa y allá te dice que no puede y tal. Y bueno, y las de Eleven Drops, ahora en octubre me voy a poner también con ellas y así con todas. Ajá. Bueno, muy bien. Veo que sigues trabajando, ¿no? Y sigues componiendo también. Sí, es muy laborioso y siempre dices, bueno, es que para qué, bueno, o sea, estás en casa y bueno, yo por ejemplo, yo ahora tengo una circunstancia personal muy excepcional y hay veces que llegan las 8 o las 9 de la noche y dices, aquí voy a ponerme a tocar y hay veces, pues eso, que te pones sin quererlo y sin quererlo te salen cosas y dices, bueno, el caso es que lo voy a apuntar, bueno, el caso es que lo voy a grabar, bueno, y así pasa una semana y pasa otra y van surgiendo cosas que, por lo menos en mi caso, yo no quiero que se queden ahí en el tintero. Bueno, pues oye, que no se te quede nada, yo destacaría un tema, bueno, todo el trabajo es muy bueno, pero hay un tema que bueno, sigues influenciándote, inspirándote en el mar, ¿no?, los temas marinos. Pero hay un tema en especial que me parece realmente fantástico y maravilloso, que es el madre, ¿no? Está muy dedicado a tu madre. Está dedicado a mi madre. Bueno, ese lloré lágrimas para, como digo yo, para parirlo, porque cuesta. Cuando, digamos que cuando compones cosas que como que son un poco más asépticas o que no te afectan, pues, no sé, un paisaje, bueno, te puede inspirar, la belleza de los árboles, o cómo se mueven, o el ritmo, o lo escuchas, pero cuando estás haciendo algo que te afecta tan de lleno, pues es mucho más duro, porque lo estás haciendo y estás con la cabeza intentando mantenerla fría para no desmoronarte. Y a la par, pues también intentando, no te voy a decir que un homenaje, pero pensar que, bueno, que lo tienes que hacer bien, que tiene que ser, no de perfecto, pero casi perfecto, y es la vida de ella un poco resumida en una pieza de piano. Habrá quien no lo vea, pero yo según la estoy tocando, yo es eso. pieza es realmente exquisita, ¿no? Oye, ¿tienes nervios por el 5 de octubre de salir al vivo y en directo ahí en todo el disco o ya, bueno? Siempre tengo nervios, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, tengo muchas ganas, porque siempre un concierto, aunque sea, como digo yo, en el salón de mi casa, pues es un estímulo y te hace, no sé, te hace removerte por dentro. Y al mismo tiempo estoy tranquila porque bueno, porque lo quiero presentar y quiero difundirlo, además en Gijón, que yo en Gijón ciudad no he tocado en Avilés y en Oviedo. Toqué, quiero recordar, para una asociación de lupus de Asturias, presenté Secretos del Corazón en el Auditorio Príncipe Felipe y luego en el Niemeyer, desde el Everett Shops, y Gijón, pues me faltaba Gijón. Entonces, bueno, pues Gijón, allá vamos. Con las burbujas sonoras de Paz de Castillo, ¿no? Eso es. Bueno, Paz, en fin, no sé qué más que preguntarte porque ha sido todo rápido y corriendo. Y los dos estamos un poco aquí fuera de mano. El micrófono es tuyo, si quieres, bueno, eso. Recordar por enésima vez a los oyentes el día 5 de octubre en el Antiguo Instituto Jovellanos, Paz del Castillo, en vivo y en directo, que nos vas, lo que nos decías al principio, nos vas a interpretar todo el disco de tu último trabajo, el No, ¿no? Así es, ¿no? De principio a fin, exacto, sí. Y intercalaré algún tema también de Event Drop, serán dos partes, porque, bueno, no es largo, pero tampoco es corto, entonces bueno, necesito hacer una pausa en medio. Y bueno, pues sí, dedicado a todo el público que quiera asistir y que lo quiera disfrutar en directo. Bueno, pues nada, el micrófono es tuyo, aparte de ese recordatorio, si quieres decirnos algo más. Nada, que enhorabuena por tu trabajo y por mantenerte en las ondas, que también es muy complicado, porque el tema también radiofónico es complicadísimo. Pero bueno, yo encantada de atenderos y de ver, pues eso, que hay gente que se molesta y que difunde todo tipo de música y de músicos. Por supuesto, y bueno, agradecemos tus palabras, tu apoyo aquí a la emisora y a ver si, ya lo voy a cruzar los dedos, si podemos recuperar esta grabación. Bueno, Paz, muchísimas gracias por tu música, sobre todo por tu música y también, como no, por dedicarnos tu tiempo aquí en Radio Crash y en Músicas en la Tarde. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues eso, despedimos a Paz del Castillo y hasta otra ocasión. Un cordial saludo para todos los que estáis al otro lado.